¿sí? Es como de algún modo un signo también. Y en este caso el gato negro también trae mala suerte, si todo lo negro es malo. Claro. ¿Eh? Sí, claro, lo negro también asociado a lo, ¿no? A la oscuridad, sí, sí. Y al mal. Uh-huh. Exactamente, sí, hay una cosa siempre, ¿no? Dualidad, la luz, sí, y sí, la oscuridad. Y los animales de algún modo también reflejan un poco lo simbólico también de las personas, porque los mitos y las leyendas, ¿qué es el lobizón sino también la leyenda de un hombre que está atravesado por ¿no? esa cosa del lobo? Uh-huh. Que sí, sí. En las noches de luna llena, la otra vez hablábamos acá en el programa del cine de Nazareno Cruz y el lobo. El lobo, que se convertía en lobo cuando. ¿Cuándo se convertía en lobo? Porque era el séptimo hijo varón. El séptimo. ¿No? Y estaba maldito. ¿Y cuándo se volvía en lobo? Cuando se enamoraba y le hervía la sangre. Uh-huh. Y ahí, entonces, se convertía en lobo y mataba, ¿no? Al ganado, a los perros, y bueno, termina finalmente, bueno, vean la película, ¿no? Y así hay un montón de seres y animales de leyenda asociados con el. Con la figura de los perros, ¿no? Que son también. Sí, nosotros acá, el ingeniero Ledesma, está la historia del familiar, ¿no? Que también tenía que ver con un perro o algo parecido, que en realidad tiene que ver con el apagón y los desaparecidos del ingeniero Ledesma, pero se contaba que lo iban a buscar un perro negro en la oscuridad, ¿no? Todo el mito que pusieron en realidad lo hacían desaparecer. Claro, en realidad es de toda la zona del noroeste argentino que bueno, justamente se utilizó para poder de alguna manera armar la pantalla, el relato, sí. Claro, el relato para la justificación, la no anclada en una creencia muy muy arraigada. Así en es. La cultura popular y muy fuerte. Uh-huh. ¿No? En las zonas rurales sobre todo. Yo tengo un par de perros, no sé, no son leyendas, son perros que existen o han existido. Los llamamos perros subversivos, no sé si comentamos algo ahora. ¿Perros subversivos? Perros subversivos, sí. Por ejemplo, el matapacos. Justamente negro matapacos, que hablábamos del tema de los negros, es un perro, pacos es por los carabineros chilenos. Es un perro justamente chileno, que se convirtió en ícono de las marchas estudiantiles, tiene páginas en Facebook, en Twitter, y tiene miles de seguidores, y hay un documental, Matapacos, que obtuvo el primer premio como mejor documental en el Festival Santo Tomás de Viña del Mar. Matapacos participa de todas las movilizaciones estudiantiles en Santiago, y enfrenta a los carabineros, se para frente a los gases lacrimógenos, y a los camiones hidratantes, los que tiran agua, sí. Y bueno, se pone ahí en la primer línea y no tiene ningún problema en ser muy agresivo con los carabineros, al contrario, los enfrenta totalmente y se ha convertido, como decía, en el ícono de lo que son las luchas estudiantiles en Chile, el negro matapacos. Ese es uno de los perros subversivos. Bueno, que siempre también las personas y también las cosas existentes se vuelven muchas veces legendarias, ¿no? Uh-huh. Hay una historia de un perro en Chaco, ¿no? El perro Fernando después también es una historia ahí popular. Que está el perro Santillán en Jujuy también. Claro. Claro, bueno, está bien, pero eso es un apodo. El perro, ¿no? El perro Berbisky. El perro Berbisky. Sí. Los miembros del PRT, no se le decía también. Los perros, claro. Los perros. Hay una asociación fonética, ¿no? Claro. Más claro. Sí. Y hay un perro en Grecia, Lucanicos, se llama. Lucanicos. Lucanicos, bueno. Sí, esas cosas le gustan a Sebastián, ¿no? Sí, esto es producción de Sebas. Es otro de los perros subversivos. Y a la operadora le encanta cuando dije perro subversivo. Son perros antisistema, claro, ¿no? Lucanicos, ¿no? Es un perro callejero que en una movida, en las protestas del 2011, que, bueno, todos los griegos en contra de los ajustes, aparecía siempre en la primera línea de los que se movilizaban, haciéndole frente también a la policía. Lucanicos significa salchicha en griego. Le pusieron ese apodo porque le encantaba, lo alimentaban con salchicha en las marchas y al perro le encantaba. Y digo le encantaba porque falleció lo adoptaron un matrimonio en el 2012 y falleció justamente por problemas respiratorios que estaban asociados a las largas exposiciones que tuvo el perro a los gases lacrimógenos de las manifestaciones de la policía. Con pero los bueno, perros quedó ahí como el perro del pueblo griego en contra del ajuste. Con los perros pasa como con las personas, que muchas veces se les ponen nombres, que a las personas se les ponen apodos, de acuerdo a sus algunas de sus características, ¿no? Físicas o de comportamiento. ¿Y sí? ¿No? Yo me encontré un perro en la calle y le puse Pucho. ¿Por qué? Porque tenía una tos, así, ¿no? Una bronquitis crónica, ¿sí? De andar tanto tiempo ahí con la humedad en el frío, bueno. Le mando un saludo a Pucho, a Pelusa y a... Al Peruzón, ¿a quiénes más le mandamos? A Valky. A la Valky. No dicen tan re locos. A todos los perros, ¿no? Mi papá, que sabíamos que se les gustan mucho los perros también, sabía que íbamos a hacer este programa, me mandó un mensaje, me dice, ojalá que todos los perros, y puse los nombres, Baikal, el Viejo, Pelusa, y todos los perros de la isla del Tigre, donde iba él cuando era chico, todo me hizo la lista, que estén todos presentes. Así que a todos los perros y a todos los perros, y perras de su vida y de nuestra vida, les mandamos un saludo cálido. Un abrazo fraternal. Un abrazo fraternal y compañero para los perros del mundo. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.